estar al sol. Vivía. Me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Es este blues podrido que te hace sentir feliz. Vivía. Estar al sol. Todo el tiempo me gusta estar al sol. Me gusta estar al sol.